Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Literario Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy es el episodio de primeros de febrero del 2025. Joder, no me he dado cuenta, pero las vacaciones de Navidad se han alargado un pelín, ¿no, Calvo? Bueno, pero tenemos ya una cierta continuidad. ¿Cuántos capítulos tendrás tú? No me acuerdo, no sigo yo lo de la numeración. ¿Cuántos capítulos tendrás tú? Tengo numerado en el blog, 180, una cosa así. Mira, lo voy a mirar aquí en directo para todos los oyentes. 183, años, este será el 184. Yo es que no suelo decir... ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas tú? ¿15 años? ¿2010 empezaste tú, más o menos? ¿2009? Una cosa así. Lo que tú digas, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Son unos años, ¿eh? Si te paras a pensarlo. Sí, sí. Lo cual va a ser muy triste el día que baje la persiana y diga, hasta aquí hemos llegado. El otro día, mira, te voy a contar una curiosidad. El otro día una persona en Blue Sky puso un artículo, ¿no? Puso difundir la palabra de este artículo y no sé qué, unos titulares así muy grandilocuentes. Hay un artículo de algo de cine relacionado con Tron, ¿vale? No sé exactamente, una página web. Total, que pincho, digo, bueno, vamos a difundir la palabra. Pincho ahí, me voy a la página web susodicha y nada más entrar en la página web te pone el titular, la primera entrada y te pone, tienes que pagar 0,70 para leer este artículo. Digo, ¿cómo pollas voy a difundir la palabra si tengo que pagar 0,70 para leer un artículo? Primero, de una página web que yo no conocía de nada. Porque no es que me diga, no, es que esto es el Washington Post, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Algo ya con su renombre. No es un tío tampoco que conocía, porque al tío no lo conocía. Igual él es súper famoso, ¿vale? Hay gente que me dice, eso, hombre, ¿cómo no conoces a fulano? Pues no lo conocía. Digo, coño, digo, es que yo entiendo. Encima le respondí al hombre y le puse, ¿cómo voy a difundir la palabra si tengo que pagar 0,70 para leer el artículo? Y me dice el hombre, joder, es que tener que comer es una putada. Claro, yo no le respondí porque dije, ¿qué le voy a decir al hombre? Si él tiene razón, pero ¿cómo voy a pagar yo 0,70 cada vez que pincho un enlace en algo en internet que digo, voy a leer esto, 0,70, voy a leer esto otro, 0,70, voy a leer esto, 0,70? Digo, coño, se ha perdido... A mí tampoco me parece un disparate si tú lo consideras eso una actividad. Si lo consideras una actividad laboral, profesional, pues... Si yo conociese al tío y dijese, bueno, es que este tío es el Reverte, de, por decirte, un nombre famoso que la gente conozca. Este es el Reverte de los editores, o es un artículo de John Scalzi, o es un artículo de alguien que yo conozca, o de una revista súper prestigiosa y tal... Bueno, pues te lo puedes, pero una cosa que no conozco de nada, digo, se ha perdido el rollo aquí de decir, pues vamos a hacer contenido gratis, que la gente tiene que comer, que lo entiendo perfectamente. Pero digo, coño, si hubiésemos ido con esta mentalidad hace 15 años, hace 183 episodios, tú imagínate que cada vez que a alguien le dices, oye, escúchate el podcast de unos rancios ahí hablando, 0,70. A ver, hay una diferencia importante que es, ¿tú eres un profesional de esto? No. Entonces, ¿qué quieres cobrar? ¿Por qué no? Pues igual que yo, el hombre ese no sé quién es, supongo que será un profesional. No lo sé, ¿eh? Porque entonces tú a lo que aspiras es a ganar dinero en tu ocio. No, lo que quiero decir es que... ¿Sí? Que es literalmente lo que estás diciendo. No, lo que quiero decir es que tú no puedes pretender que una persona que no te conozca, aunque tú seas... Tú estudias 5 años de periodismo, o 4 años, las carreras son 4 años, tras 4 años de periodismo, te haces un máster, te publicas un artículo en una página web y cobras 1 euro por artículo, no lo sé. ¿Tú tienes esa pretensión de decir voy a cobrar a partir de ahora 1 euro por artículo sin saber quién es, sin saber quién soy? Pues si todos los artículos de internet que pulsásemos te cobrasen 1 euro, pues poco iba a durar internet, pero bueno, no sé. Pero fíjate entonces lo que estás diciendo. Solo pueden cobrar los que son conocidos. Entonces, esto de la película va de yo me hago conocido siendo vete a saber qué, cogiendo los atajos que sean necesarios, incluso aunque sean inmorales, para hacerte conocido, y a partir de ahí es cuando ya puedes cobrar. No, no, o sea, en cualquier otra actividad, tú imagínate, en cualquier otra actividad, solo pueden cobrar los que son conocidos. No, eso de inmorales te lo has sacado un poco de la manga, porque puedes ser conocido haciendo artículo bueno. Inmorales o no. Haces lo que sea para hacerte conocido. Y en el momento en el que eres conocido, ahora ya... Y hombre, estos ejemplos inmorales, ya sabes precisamente a lo que me refiero. Eres laxo en la manera de hacer las cosas. Lo importante es tener atención. Y una vez que has tenido la atención, tú ya lo puedes mercantilizar. ¿Sabes quién habla de esto? Escúchame un segundo. ¿Sabes quién habla de esto? Varoufakis en Tecnofeudalismo. Que lo que plantea es que ha desaparecido el capitalismo para pasar a un feudalismo de la tecnología. Y que realmente el capitalismo actual, el capitalismo clásico de Adam Smith desaparece para pasar a un capitalismo de la atención en el que por lo que se comercia es por obtener la atención de los usuarios, de la sociedad, de llámalo como quieras. Y quien ahora controla eso, quien tiene un feudo, es el que controla la Internet, dicho de una manera así muy grosera y muy vasta, ¿no? En el momento en el que tú dependes de esos medios para poder comerciar, para poder interactuar, ha desaparecido el capitalismo, ha desaparecido el comercio, ha desaparecido la negociación. Tú no negocias nada, tú estás a expensas de lo que te puedan plantear. Con lo cual, con lo que se comercia es con tu atención. Y tú, la pelea está en conseguir la atención del personal. Varoufakis es el que fue el ministro de Economía griego. Correcto. Tú sabes que se trabajó en Steam, ¿no? Y eso invalida la argumentación, porque ese tipo puede tener contradicciones. No, era una curiosidad solamente. No, era una curiosidad. Se trabajó en Steam organizando la economía de mundos online. Pero vamos, que el tío tiene unas ideas súper radicales. Le hacían una parodia muy buena. ¿Viste la canción de Varoufakis o no? ¿No la has visto? ¿Oye? Sí, sí, te escucho, que no la he escuchado, digo. Ah, no, es que no me habías respondido. ¿No has oído la canción del Varoufakis? Oh, luego te paso el enlace, buenísimo. Bueno, vamos. El tipo, de hecho, en el libro plantea, o sea, y hace esa... De hecho, lo plantea como una conversación con su padre de ideología marxista. Entonces, gira en torno, obviamente, a esa cuestión, la cuestión que plantea. Pero independientemente de que estemos o no de acuerdo con las ideas, la premisa no es absurda en esencia. En cuanto a cómo una parte del capitalismo actual tiene que ver con cómo se comercia con la atención, que esa es principal moneda de cambio ahora mismo, es de esa la principal manera de competir. Y el planteamiento, la premisa, discutible por supuesto, no es absurda. Hoy ahora mismo se está compitiendo realmente, ¿hay un libre mercado en el sentido capitalista del concepto? Yo no lo tengo claro. Y este ejemplo que tú has dicho de solo puede cobrar el que ya ha obtenido la atención. ¿Pero qué es lo que ha hecho ese para obtener la atención? Y mientras que no tenías atención, tú no podías cobrar. A mí me parece es una dinámica muy, muy discutible, porque en cualquier otra actividad tú tienes, lo lógico es que empieces a cobrar desde el momento en el que tu actividad es productiva en sí misma, es virtuosa en sí misma, es útil. ¿Un médico tiene que cobrar cuando ya es conocido? No. Un médico tendrá que cobrar desde que hace bien su trabajo, que es desde que termina y ha cumplido con unos mínimos, ¿no? Es que está habilitado para ejercer, ¿no? Ya, pero yo creo que no estoy muy de acuerdo contigo, porque tú estás comprando un médico, por ejemplo, con un tío que te escribe un artículo sobre qué película te ha gustado, ¿sabes? A mí no me interesa, por ejemplo, la opinión de la crítica de una película de un tío que no conozco absolutamente nada. Lo hemos dicho antes, ¿vale? Cuando estábamos hablando del top 10 de los capitanes de Star Trek, ¿vale? A mí no me interesa la opinión de un tío del top de los capitanes de Star Trek. Yo tengo mi propia opinión. Igual que no me interesa la opinión de cuando en las noticias, por ejemplo, sacan a un paisano por la calle y dicen, ¿qué te opinas tú de la caída del rublo frente al dólar? Y ponen a un señor de 87 años ahí. Ah, pues yo es que creo que es que... Y tú dices, coño, cualquier noticia por la calle con un contexto geopolítico súper intenso, le preguntan al primer paisano que pasa por la calle a ver qué opinas, ¿sabes? Pues es un poco lo mismo. A mí no me interesa la opinión de ese, me interesa la opinión de una persona que yo conozca o que ya haya conocido de antes. Para conocerle, tengo que haber leído algo previo de él y decir, bueno, este tío me gusta, este tío tiene una opinión que estoy yo de acuerdo con él, o sus opiniones me parecen interesantes o me hacen reflexionar. No coger a un tío de qué tal, oye, me tienes que pagar un euro por leer mi artículo, pagar un euro y decir, este tío es un gilipollas. No me parece. Entonces tú dividirías, tú estás haciendo una separación, si no lo estoy entendiendo mal, de actividades en las que sí que se debe cobrar desde el momento en el que alguien te habilita o alguien o consigues un reconocimiento, un prestigio por algún motivo, y otras en las que tienes que ganarte ese prestigio a base de popularidad. Y hasta que no consigues esa popularidad o esa fama, no puedes cobrar, ¿no? Hay una división. No creo que tengas que ganar una popularidad o una fama. Yo puedo seguir las opiniones de una persona que simplemente otras 10 personas la sigan, ¿vale? No tiene por qué ser una persona popular. Digo que previamente tengo que conocer a esa persona y tengo que haber leído algo. Como, yo qué sé, como si dices, me voy a leer un libro de este tío porque ya me he leído este otro libro. Pero no, me voy a leer un libro de este tío que no conozco de nada. Siempre dices, ¿para qué voy a leerme esto? Igual no me gusta. Pues es un poco como las opiniones. Tú, cuando vas a leer un artículo de una crítica de una película, de una serie de televisión, o de un juego de mesa, ¿vale? Un juego de mesa. Tú te vas a leer una crítica de un juego de mesa, tú no buscas en internet el Eldritch Horror, reseña, y te coges al primer fulano que haya, pum, pinchas. Y te dice, no, yo soy un profesional, esto vale un euro. Y tú dices, bueno, tú puedes ser el mayor profesional que la copa un pino, pero yo no conozco tu opinión. ¿Por qué te tengo que pagar un euro, aunque tú seas un profesional? O aunque tú te dedicas a un blog. Igual me interesa más la opinión de una persona que conozco como Imisud, que no es un profesional, porque no se dedica al periodismo. La primera vez que bajas a una frutería que no conoces la frutería, tú también dices, no, yo estas fresas primero, estas no te las pago. Yo primero voy a comprobar si tu producto merece la pena y luego ya veré. Esto no va así. Tú en la primera oportunidad que tienes de consumir lo que sea, un producto, una mercancía, un servicio, pues por eso es por lo que yo defiendo que debe haber unos ciertos controles, una cierta regulación que te asegure que cuando consumes algo, por lo menos hay una corrección, hay un mínimo que te está garantizado y que por tanto no te van a engañar. Y luego ya tú decides si quieres seguir consumiendo, ¿no? Vale, bueno, vamos. Porque si no, lo que planteas efectivamente es que es un tipo de competencia muy discutible, en mi opinión, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo en que no estamos de acuerdo y ya está, ¿vale? Let's agree to disagree. Vamos al tema del día, que no tiene nada que ver con esto, pero te enrollas, tío, y es que aquí llevamos ya un rato y no, la gente ya se ha ido, ¿ya? ¿Queda alguien aquí? A ver. Hola. ya no queda nadie. Vamos a hacer... Este es el final de la trilogía, este es el retorno del rey de la charla con Calvo. El retorno al Jedi también. Calvo, vamos a rematar el tema, ¿no? Porque ya más de 3 episodios creo que no da esto ya. Bueno, sí da, pero aquí podemos estirar el chicle, pues somos unos casi profesionales. Bueno, da. La cuestión es lo que está diciendo, si el interés que pueda generar o no. Mira, para cerrar con todo el asunto de lo que hemos hablado de los fines del juego, de por qué jugamos, cuál es el interés que se pueden generar, pasamos a la cuestión de la narración. Para cerrar todo esto, tengo anotados un par de artículos que tienen que ver con si cuando estamos jugando salimos realmente del mundo real o no. Y si actuamos, nos comportamos o seguimos las reglas, tenemos una moralidad distinta a la que tenemos en el mundo real o no. Hay una, digamos, una propuesta más o menos generalizada, que es la del concepto del círculo mágico, que propone Johann Huizinga, un filósofo relacionado con la teoría del juego, que lo que plantea en Homo Ludens, en uno de sus libros, es que cuando jugamos estamos apartados del mundo real. Apartados del mundo real respecto a que no seguimos las mismas reglas. La realidad queda en suspenso, además de que te mantiene inmerso. Son varios conceptos los que están relacionados con el círculo mágico. Uno es, lo que acabo de decir, que tú te enfocas especialmente en la actividad. Y digamos que te olvidas parcialmente de la vida real, lo cual está relacionado con otras teorías, que no vamos a entrar tanto en ellas ahora, psicológicas, de cómo cuando realizas una tarea en la que estás enfocado, pues tu atención, tu foco, tu hiperfoco está ahí y bueno, pues otros intereses desaparecen. Pero más allá de eso, más allá de que estés con toda tu atención, con toda tu motivación metido en la tarea, lo que yo me pregunto y lo que yo te pregunto a ti es, cuando estás en una actividad de juego, tu manera de actuar, tu manera de interactuar con los demás, las normas sociales, lo que está permitido y lo que no, ¿es distinto del mundo real, de las interacciones sociales habituales? Bueno, yo creo que hasta cierto nivel, pero yo creo que lo que intentas hacer cuando estás jugando es un poco meterte en el tema y el personaje o el contexto de lo que estás jugando, intentar un poco interactuar en eso. Tú estás jugando un juego del salvaje oeste, por decir algo, pues intenta ser el del salvaje oeste con la regla del salvaje oeste, pero no me lío a insultar a la gente que está enfrente mío porque de repente estamos en un círculo mágico y me salto todas las reglas sociales y me empiezo a eructarme en la mesa y a peerme. Pues no. Pero fíjate, esto que has dicho es muy interesante. La temática es causa o consecuencia, es decir, como la temática del juego es la guerra, vamos a imaginar, como la temática del juego es la guerra, yo me meto en la temática del juego y por eso me salto a las reglas sociales habituales y por tanto aquí se permite la beligerancia. Como el juego es de roles ocultos, en el que el juego va de ocultarse, está permitida la mentira. Es decir, ¿es el hecho de que exista una temática la que te lleva a hacer cosas o, como yo quizá estoy más en esa otra posición, el juego en sí es una situación en la que haces cosas, es una excusa, en cierto modo, incluso para comportarte, para actuar, para realizar actividades y para practicar formas de interactuar que no te permites en la vida real? Cuando hay un tipo, José Luis Linaza, catedrático de psicología educativa de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Madrid, que cuenta cómo los mapuches, cuando él hizo una investigación respecto a cómo eran los juegos, jugaban a la guerra y cómo distintos niños de distintas zonas del mundo juegan a la guerra para practicar y para, en cierto modo, también como una forma de catarsis, de no normalizar, pero de procesar aquello que le está pasando. Saben que eso no debería pasar, saben que eso no se hace fuera del juego, pero juegan a la guerra haciendo cosas que saben que no se tendrían que hacer en la vida real. Cuando juegas, en general, estás asumiendo actitudes que posiblemente no tendrías en la vida real. Mientes, o cooperas, o fuerzas las cooperaciones, o realizas cosas que a veces en la vida real no se hacen de una manera tan intensa o tan evidente, ¿no? Con lo cual, la temática es una excusa respecto a un comportamiento que se da en el juego. Vamos a imaginar que los juegos en los que no hay temática son juegos en los que estas otras cosas no se dan. Si tú juegas al ajedrez, esas otras meta reglas, ese otro metajuego de cómo te comportas, del pique, de las pullitas, o al contrario, de la cooperación, Yo creo. no se dan porque no hay tema. Hombre, yo creo que se dan si están en tu personalidad. Si tú eres una persona que te gusta jugar haciendo pullitas y haciendo cositas de esas, se van a dar. Pero si eres una persona sosegada, tranquila, que juegas a hacer tu movimiento, ya está. No, como no hay ningún tema, no te va a meter en eso. Es que no. Yo creo que eso no tiene nada que ver con el juego. Tiene que ver con que tú eres así. Vaya. Igual que hay gente que juega de una manera. Cualquier deporte, incluso en el fútbol, seguro que se ve. Hay gente que es más, ¿cómo se llama esto? Más así, obcecada, más, venga, vamos, más para arriba, más echado para arriba. Y otra gente que es más pausada, más táctica, más tal. Pues un poco lo mismo. Yo no creo que el ajedrez, cuando te montas en el círculo mágico, de repente dices, bueno, como yo ahora soy el rey y tengo aquí a mi cohorte, pues esto ya me tenéis que llamar Sir y vamos a hacer una cosa diferente porque estamos en el círculo mágico del ajedrez, ¿sabes? No, yo creo que hay una regla cuando tú sientas a jugar al ajedrez, una forma de jugar, ¿cómo se llama esto? Una etiqueta, ¿no? Y ya está, pero más allá de eso, yo no creo que te salgas fuera del círculo mágico. Y no creo que porque tú estés jugando tengas que comportarte diferente de como eres. Te comportas normal, tal, puedes ser una persona competitiva. Además, es que eso se ve todos los días. Hay personas que son competitivas, hay personas que son súper competitivas, hay personas que no son nada competitivas, que lo único que quieren es hacer la jugada rara para hacer la cosa divertida y pegarte unas risas. Y les da igual el juego que sea, ¿eh? Como tú dices, pues el ajedrez, bueno, el ajedrez no creo que dé para muchas jugadas divertidas, pero pero que te quiere decir, tú puedes jugar con un tío y de repente dice, ah, voy a hacer esto porque esto me parece lo divertido, esto me parece la cosa más peliculera o tal. Y no es porque, no es por el tema del juego, es porque la persona es así. Y esa misma persona te puede hacer, o sea, y luego hay otras personas que cuando juegan te hacen la jugada loca. Ahora te voy a hacer esto, que es una locura. Y tú dices, pero tío, entonces, el otro día no sé qué estábamos jugando a un juego y Miguel hizo no sé qué y dije yo, pero Miguel, ¿por qué haces eso, tío? Y luego me quedé pensando, claro, es que Miguel es así, tío, es que te hace una jugada de vez en cuando, ¡chuf! Dice, ahora esta jugada, y te hace una jugada que en su cabeza, que ya nos hemos reído muchas veces de eso, en su cabeza suena de puta madre y es una locura como la copa de un piano. Y tú dices, bueno, pero es que él es así, no es que la regla, no es que el tema le. De repente se piense que es un Lord Galáctico y diga, bueno, es que ahora me subo. Yo creo que eso es más bien dentro de la persona. Tú creo que intentas decir que cuando te metes en el círculo mágico se nos queda como la serie esta de Severance, no sé si la has visto, que cuando entro en el trabajo, ¡rum! Se me borra la memoria y tengo como el chip número 2, ¿eh? Me pongo el chip número 2 y soy otra persona diferente. No, la propuesta que hacen en este texto, esto es un libro sobre cómo la temática, bueno, la temática en los juegos de mesa, otro día si quieres hablamos de eso con más detalle, y lo que plantean es algo un tanto ambivalente en que pueden pasar todo tipo de cosas, en que hay jugadores que sí que trasladan su manera de actuar en la vida real al juego, pero hay otros que todo lo contrario, jugadores que precisamente en el juego es donde hacen cosas que posiblemente jamás harían en la vida real. Mentirle a un jugador es algo que hay gente que no puede hacer, que los juegos de roles ocultos es que lo pasa mal, porque para ellos es romper una regla moral, incluso aunque sea juego, no lo pasan bien, están extremadamente incómodos con este tipo de situaciones. Eso me parece una afirmación muy... Decir eso, es que hay gente que... No, yo creo que mayoritariamente, porque hay de todo en esta vida, pero mayoritariamente la gente se comporta en la mesa igual que como es en la vida real, por decirte algo. Seguro que hay alguno que en su vida diaria es... Y luego llega allí y se cree que es con el bárbaro o algo, pero mayoritariamente yo creo que la gente tal cual es fuera, tal cual es dentro, ¿eh? ¿No crees tú? Yo tengo serias dudas, ¿eh? Tengo serias dudas porque claro, lo que tenemos que entrar en la profundidad es qué es, cómo te comportas en la vida real. Y en la vida real no te comportas igual en todos los sitios. En el trabajo, pues posiblemente seas de una manera más formal, mucho más, pues eso, mucho más educada, mucho más, sigues más una serie de reglas conforme a lo que se espera de alguien en un entorno laboral, mientras que posiblemente en un entorno familiar seas más laxo, o si hablas con un amigo, dices cosas que no dirías jamás posiblemente en público. Es decir, las personas, una de las cuestiones que viene a decir esto también es que la gente no se comporta igual en todos los sitios. La gente se puede comportar de distintas maneras dependiendo de la situación. Y el juego es precisamente una en la que supuestamente hemos acordado, hemos pactado que está permitido hacer cosas que no haríamos por lo general en otros contextos. Y a mí eso me parece muy plausible. El ejemplo que ponen es el del Sheriff de Nottingham, que tampoco es que sea el juego más beligerante del mundo, pero es un juego en el que tienes que mentir, en el que el juego va en gran parte de mentir. Y hasta qué punto, cuando negocias con los demás, les acusas de estar mintiendo, te sientes, no sé, frustrado, forma parte... O genera o despierta ese tipo de interacciones, de situaciones, y lo ponen como ejemplo, vaya, de lo que puede pero pasar es que, en el pero en es el que juego. Tú fíjate que en ese juego, además, es que yo creo que casi me está dando la razón. Yo creo que hay gente que tú sabes muy bien, una de las frases que muchísima gente dice en estos juegos, tipo Nottingham, Hombre Lobo, etcétera, etcétera, es el de yo no sé mentir, o yo no se me... Estos juegos se me dan mal porque... Yo esta frase la he oído muchísimo. Estos juegos se me dan mal porque yo no sé mentir, no. Igual que se comportan fuera... De repente, yo no he visto a nadie que de repente sea una persona súper honrada, honesta, tal, y que luego se pongan a jugar ahí y que digan... Es que yo me siento aquí, me pongo aquí y de repente soy el mentiroso. Me convierto como si fuera un político, como si hubiera ganado un escaño en el Congreso y de repente soy el más mentiroso del mundo. Creo que eso no se da, ¿eh? Creo que si tú tienes un poco de habilidades pues, sociales, pero tú no te sientas a la mesa y de repente te transformas en Jekyll y Mr. Hyde, ¿eh? Que es un poco lo que tú estás planteando. Es que claro, lo que yo defiendo es que eso no es ser Mr. Jekyll y Mr. Hyde, es que eso es forma parte de la naturaleza humana, en la que tú cuando te dependiendo de la situación actúas de una manera o de otra. Prácticamente, vamos, de toda la teoría lo que viene a decirte es que tú no te comportas igual cuando estás en tu casa con tu familia que cuando estás, por lo que te he dicho antes, en el trabajo, por ejemplo, tú asumes una serie de actitudes, incluso de roles, dependiendo de en qué contexto estás. De hecho, el origen de los juegos de roles ocultos, de mafia y de hombre lobo, tiene precisamente una base en estudiar esto que se llama el constructivismo aplicado a psicología social por Dmitri Davidov, para ver si de verdad cuando tú le das un rol a un jugador, cambia su manera de comportarse y también sus, en este caso iba un poco más allá, si cambiaba aspectos cognitivos, ¿no? Es también, hay otros experimentos clásicos como el de la cárcel de Stanford, que se ha novelado y se ha pasado a cine, en el que le das un rol de prisionero y de carcelero a unos y otros, y con el paso del tiempo empiezan a actuar de esa manera, ¿no? Bueno, aparte de las cuestiones metodológicas que pueden cuestionar esos estudios de que estén mejor o peor hechos, el resumen de todo esto es que la gente se comporta de manera distinta porque asume de hecho que hemos acordado. Y esta es la parte importante de toda esta cuestión de la que se puede discutir más o menos, pero en el juego supuestamente hemos acordado que estamos en un sitio aparte con unas reglas distintas, de comportamiento incluso. Con lo cual, aquí sí que vale mentir. Aquí sí que vale que nos engañemos, aquí sí que vale que nos ataquemos. Y efectivamente, como tú estás diciendo, hay gente que incluso con ese contexto es incapaz o se siente extremadamente incómoda. Y como si hubiera, que es donde quiero ir a parar al final con todo esto, ya sabes que tiene varias capas, y como si hubiera un aspecto moral que para alguna gente es imposible de romper, incluso aunque le digas que hemos venido a esto, hemos venido a mentirnos. Ya, pero sí, ya, pues se supone que lo hemos acordado, pero incluso así yo no puedo hacer esto, ¿no? Y con esto vamos, si quieres, un estudio, luego si quieres volvemos al tema. Un estudio que se hizo sobre romper las reglas. ¿Cómo lidia el cerebro, cómo procesamos el hacer trampas en los juegos o no? Voy a resumir mucho, esto es un estudio que hacen Gatcher y Schultz en 2016, está publicado en Nature, y que podéis ver resumido en la BSK en una entrada que se llama ¿Cómo lidia el cerebro con la tentación de hacer trampas? El estudio, en resumidas cuentas, lo que venía a hacer a los sujetos experimentales es que tirasen dos dados. Mejor dicho, tiraban un dado dos veces. No se les grababa, no se veía qué resultado habían sacado. Los experimentadores se creían lo que les decían los sujetos. Y los sujetos recibían una recompensa en función del número que habían sacado en el primer dado. Es decir, si sacaban un 1, imagínate, se llevaban un dólar. Y si sacaban un 6, se llevaban $6. Vas a tener que buscar tu otro estudio, que este ya lo hemos sacado ya dos o tres veces. No digas. Bueno, la cuestión es que cuando, después de muchos sujetos, se hace el análisis estadístico de qué han sacado los tipos, de lo que se dan cuenta es que muy probablemente una mayoría no han mentido, o sea, no han mentido en el sentido de que se han quedado con el segundo resultado y no con el primero. O sea, la gente parece que no se inventa lo que ha salido en los dados, pero rompe parcialmente la regla en el sentido de que se quedan con el segundo resultado cuando les es más beneficioso. Te han dicho que tienes que quedarte con el primer resultado. El primer resultado era un 1 y el segundo era un 6. Sí, pero... Entonces digamos que lo que hace mucha gente es, bueno, esto no es una trampa del todo. Es como que incluso te quieres engañar a ti mismo y dices, bueno, esto no es una trampa del todo. Lo más interesante de esto es qué áreas del cerebro se activaban cuando los sujetos tomaban esas decisiones y estaban teniendo que tomar esas decisiones. Cómo el cerebro, cómo ciertas áreas del cerebro prefrontales relacionadas con la moral y con la toma de decisiones se activaban. Con lo cual, el lóbulo prefrontal, dorsolateral y ventromedial, la corteza cingulada anterior, la ínsula y la amígdala eran zonas que están dedicadas a esa toma de decisiones y se activaban porque, digámoslo así, el cerebro lo estaba pasando mal. Tenías que hacer una cosa que estaba en contra de tus principios morales. Lo más interesante aún de esto es que a algunas personas no se le activaba porque no tenían dilema moral. Es decir, para algunas no se hacen reglas nunca. Esos eran políticos. Dudan. Algunos ni siquiera dudan, pero aquí sería al contrario. O sea, algunos ni siquiera dudan en que no se pueden hacer trampas. Ni siquiera se lo plantean. O sea, para ellos es inverosímil. No, me tengo que quedar con el primer resultado. El primer resultado es un 1, perfecto. No tengo dilema moral, sé que esto no se puede hacer. No tengo la tentación de hacer trampas. No tengo la tentación de robar, no puedo. No está dentro de mi código y ni siquiera hay un dilema. Y en otros no había ningún dilema en yo esto lo hago y ya está, y no pasa nada. No tengo un conflicto moral. Sí. Esto es lo que enlaza con lo que hablábamos el otro día de los what if, de hacerte trampas en el solitario, sí. De bueno, me tomo esta licencia para avanzar en la trama narrativa de Arkham Horror Living Card Game. Y para otros jugadores, no, esto no se puede hacer porque acabas de romper la naturaleza del juego. El juego ha dejado esta campaña, me la acabas de destrozar. Ya no vale para nada porque acabamos de romper las reglas y, por tanto, desvirtuar lo que estamos haciendo. Pero tú crees que cuando la gente se sienta en el estudio ese, que es como si fuese una especie de juego, ¿no? Porque tenías un dado y eso. ¿Tú crees que la gente dice, estas trampas que voy a hacer están dentro del contrato social este que yo me acepto y ya no me puedo comportar de una manera diferente? O sea, dices, voy a engañar aquí a los del estudio, voy a decirles que he sacado un 6 para que me paguen 6 pavos en vez de sacar un 1, pero yo sigo siendo una persona honrada, honesta y de puta madre. ¿Tú crees que esa reflexión se la hacen? Yo creo que cuando estás en esa situación automática, ¿tú crees que hacen toda esa reflexión? Y Sí, bueno, igual no en el momento, pero tú luego lo piensas y dices, bueno, me he ganado 6 pavos porque he hecho las cosas como se tenían que hacer para ganar 6 pavos. No he hecho la cosa honrada, no he hecho la cosa normal, pero dentro del contexto del juego, bueno, pues me salto el juego, pero y me busco una excusa, ¿vale? Porque estos estudiosos son unos gilipollas, porque la universidad me ha robado mucho dinero, pues que me devuelvan algo con los estudios. Tú te buscas siempre la excusas tengo yo, puf, me invento tres en un segundo. Esa es la manera de racionalizar esa toma de decisiones exactamente, que es algo parecido a lo que pasa cuando la gente se siente excluida y se siente mal porque la han excluido y sin embargo luego intenta racionalizarlo. Bueno, es una tontería, bueno, es que esta gente. Entonces, claro que tus lóbulos prefrontales de los que estamos hablando luego actúan para mitigar como el hecho de cómo te sientes mal. Es justo de esto, de lo que habla el estudio, de qué áreas son las que se activan, no solo para hacer trampas, sino cómo luego tú racionalizas y justificas el haber hecho trampas. Pero lo interesante, como te decía, es que hay distintos tipos de gente, que no todo el mundo actúa de la misma manera. Hay gente a la que sí se le activa ese dilema moral, gente que cuando se activa ese dilema moral dice, no, es verdad, tío, esto no se puede hacer, gente que le dice, sí, esto se puede hacer, pero que también tiene gente en los otros extremos, en las que ni se plantean hacer reglas sea algo, sea una posibilidad, y el que ni siquiera se plantea que esto sea un problema y va a hacer trampas sin ningún tipo de remordimiento. ¿Y tú crees que esa gente, cuando tú le explicas unas reglas de un juego, por ejemplo, el que no hace trampas, o sea, el que hace trampas o intenta buscar las cosas para su provecho, etcétera, etcétera, ¿tú crees que a ese cuando le pones en el papel de un juego cambia su manera de ser? Que es lo que yo te decía al principio. Yo creo que cuando tú te sientas a jugar, tú juegas de una manera dependiendo de cómo seas, no dependiendo que tú dices, yo ahora soy la persona más honrada del mundo, me siento a jugar al Serenity Nottingham y de repente soy aquí el Robin Hood de toda la vida, o al revés, yo soy el tío más hijo de puta traicionero egoísta del mundo, que hago todo por mi propio beneficio y paleto de Kentucky, por ponerte un ejemplo de esto, votante de Trump, y de repente me siento al jugar al, que yo siempre lo he dicho, que esos juegos yo es que no lo entiendo, me siento a jugar al de, ¿cómo se llama? El de Votes for Woman, o el de, ¿cómo se llama? El de los esclavos, el de los, este de las Sí, cadenas ya de te digo. esclavos, es el train, no sé qué, ese de los esclavos. Y de repente me siento allí y ahora de repente soy el primer partidario de los derechos pro negros en Estados Unidos. ¿Tú crees que la gente cambia en ese contexto? Alguien, o sea, ya no digo, ¿tú crees que una persona así, que es un poco radical, se sienta y dice, bueno, como este es el contexto del juego, de repente cambio? Yo creo que depende de lo que hayas pactado, sí. O sea, yo creo que si tú has llegado Yo a creo que eres un un. iluso. Puede ser. Yo he llegado yo, a la conclusión a la que llego es que depende de la persona, tú puedes aceptar unas reglas que has pactado en el juego y que en este juego precisamente de lo que va es de romper las reglas sociales. Y si estamos en un juego de roles ocultos, es que aquí está permitido. Es que hemos venido a esto, perdona. Es que es al contrario. Es que a lo que hemos venido es cooperar, hemos venido a asociarnos contra otros, hemos venido a engañarnos y a traicionarnos. Lo cual, en este contexto, hemos pactado que se pueden hacer estas cosas. Si estamos jugando un juego en el que se pueden romper las reglas, precisamente estamos jugando un juego en el que se pueden romper las reglas. Si no, no se pueden romper las reglas. Pero tú, por ejemplo, ¿crees que la gente deja eso fuera cuando se pone a jugar un juego y de repente se convierte en otra persona? Porque Es que el tú problema cuando es te que no es juegas. convertirse en otra persona, Kabutor. Es No, que eres la no, misma persona. ya, pero tú, por ejemplo, cuando te pones a jugar una partida al Blood and the Clock Tower ese, o al Hombre Lobo y tal, que tú igual es una persona muy así de analizar y tal, de decir un día, hoy voy a jugar Sí. a meter la pata, Rotundamente hoy voy a jugar a meter la pata. sí. Y yo, en ciertas partidas, con ciertos jugadores, actúo de una manera y con otras de otra. Por lo general, cuando yo juego con novatos, juego de una manera y cuando juego con veteranos, juego de otra. Y cuando entramos ya en las cuestiones de metajuego, ni te cuento. Con jugadores a los que has jugado ya 1.000 partidas, juegas de una manera distinta. Y actúas de una manera distinta. Y con una laxitud respecto a la interacción muy distinta. Y una de las cuestiones, por supuesto, en las que hay que aprender también es los límites de esas cuestiones, que no digo que sea algo fácil de entender. ¿Dónde está el límite de, pues, a qué jugador le puedes mentir o a qué jugador? Fíjate, mira, ¿te acuerdas lo que hablábamos antes de la exclusión? Una de las cosas que yo he aprendido poco a poco con este juego es que hay personas que son extremadamente sensibles a no formar parte de la mayoría. Y que como vean que varios jugadores están hablando entre ellos y ellos no están, no forman parte de ese círculo de información, de verdad se sienten extremadamente dolidos. esto sí que enlaza con lo que tú dices, de hay una parte que sí que no puedes inhibir. Hay una serie de respuestas que son casi automáticas en el ser humano. Y la de la exclusión es de las más difíciles de inhibir. Incluso en el juego, fíjate lo que estamos diciendo. Algo tan aparentemente pueril, que precisamente es algo, es un círculo mágico, pues incluso a pesar de eso, el ser humano se siente excluido y se siente mal si todo el mundo, la gran mayoría, está participando de algo, hablando, compartiendo una información, y tú estás excluido porque piensan que eres malo, que... Fíjate qué tontería, pero activa ese tipo de sensaciones y ese tipo de emociones. Activa las mismas áreas que se te activan como cuando en la vida real te sucede esa exclusión. Y esto venía al punto uno. Es que no es tan fácil, que es lo que pretendíamos al final debatir, no es tan fácil establecer cuál es la línea divisoria en cómo te comportas en un sitio y cómo te comportas en otro. Puedes pactar unos límites, puedes pactar que aquí nos podemos comportar de tal o cual manera, pero no es tan fácil de delimitar. Y que el ser humano es mucho más adaptable, mucho más también antifrágil y resistente a muchas de las más cuestiones de las que pensamos, y cambia su manera de actuar en función de distintos contextos y no deja de ser de la misma persona. Esos límites son los que me parecen muy difíciles de especificar y de delimitar. No sé, yo es que te escucho hablar y yo sé que tú no me quieres decir que cuando te sientas a jugar te transformas en una persona diferente, pero yo es que cuando me siento a jugar, igual es porque la gente con la que juego son casi siempre los mismos, pero te encuentras que la gente más o menos tiende a jugar siempre de la misma manera y a comportarse de la misma manera a grandes rasgos, ¿eh? O sea, cuando te sientas a jugar al Secret Hitler, o te sientas a jugar al Dune, o te sientas a jugar a tal, la gente más o menos, el que es de una manera se comporta de una manera, el que es de otra manera se comporta de otra manera. No noto yo que... Te vuelvo a negar la mayor, y es que esta conversación la tuve el otro día con Roberto del juego del Clock Tower, que justo me dice, hostia, tío, ¿cómo cambias tú de jugar, cuando juegas al Clock Tower, cuando juegas, fíjate a lo que te voy a decir, al Galáctica, que es un juego en la misma línea de roles ocultos, dice, la noche y el día? Yo, por lo general, cuando juego sobre todo con el grupo online, que ya nos conocemos y que ya normalmente llevo un perfil mucho más alto, soy mucho más directivo a la hora de obtener información, y en Galáctica, cuando yo monto una partida de Galáctica, bajo muchísimo ese tipo de cuestiones, entre otras cosas porque suelo montar yo la partida. Y lo que estoy muy concentrado es que funcione bien la partida, con lo cual tengo que estar pendiente de las reglas, de equilibrar, de que haya buen ambiente en la partida, con lo cual es la noche y el día en cuanto a, por lo general, repito, pero por ejemplo cuando yo juego a Clock Tower con novatos, también cambia mucho la manera en la que juego. Por eso creo que los jugadores sí que pueden tener la capacidad de adaptarse y de jugar de maneras distintas, igual que te comportas de manera distinta en sociedad, depende de dónde estés, sí, no te comportas igual. Pero que tengan la capacidad de que lo hagan, creo que son dos cosas diferentes. Que tú lo hagas, me parece estupendo. Creo que mayoritariamente, porque no vamos a hablar aquí de absolutos, porque tú eres así, eres un tío raro y eso y ya está. Pero que digo que mayoritariamente la gente se comporta en la mesa exactamente como es fuera de la mesa, ¿eh? ¿No crees tú? Bueno, esto es lo que te digo, que el estudio deja abierto en que hay de todo. Hay gente que pueda tender más a comportarse de ciertas maneras y que el ser humano es más adaptable de lo que a veces pensamos. Es que hacer un estudio para decir eso, pues no hace falta hacer un estudio. En la vida hay de todo. Fue, ¿qué estudio me de puta madre te ha hecho, colega? ¿Cuántos años has estado para hacer esa conclusión? Yo creo que un estudio lo que debería decir es mayoritariamente hay este tipo de actitudes. Luego sí, está el tío raro como el calvo, que es un camaleón y se transforma... te ponen el Secret Hitler y te sale el bigotillo aquí abajo, ¿no, calvo? Veo que pues, esperabas más contundencia en lo voy a intentar buscar artículos mucho más contundentes. Eso es. Que te resulten más convincentes. Hombre, yo creo que precisamente ese estudio sobre las trampas, que a lo mejor lo hemos utilizado ya alguna otra vez. Sí. Fíjate que de lo que va no es solo de confirmar algo que intuitivamente lo podemos saber. Y ojo, precisamente la ciencia está para eso, para algo que creemos que intuitivamente es así. De verdad confirmar si es así o no y encontrar ciertos patrones. Aquí de lo que iba también es de qué áreas son las que se activan, por qué, y intentar encontrar qué es lo que pasa en el ser humano cuando experimenta ese tipo de... Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez has jugado algún juego en el que se pueda hacer trampas y te hayas quedado con la sensación tipo el, porque yo me acuerdo el Roll for the Galaxy ese que tiraban los dados y miraban los dados y la gente decía que con los dados, pues mover los dados, hay juegos que muy fácilmente se pueden hacer trampa, ¿vale? Ahora me ha venido a la cabeza el Roll for the Galaxy, pero hay muchos juegos que tú puedes hacer una tirada o puedes hacer carta. ¿Tú has jugado algún juego de esos? Y no te voy a decir que tú hagas trampa, porque yo creo que tú eres una persona... Sí, que otros las puedan haber hecho, ¿no? La duda razonable de otros... ¿Te ha quedado la duda de decir... Joder, estos cabrones, uno de estos cabrones ha hecho trampas, seguro. Aunque tú en el fondo digas, este es como el del estudio, ¿no? Que ha hecho la trampa, pero que él en sí mismo no piensa que ha hecho trampa. Igual es que la ha dado porque él ha pensado que en ese momento... O sea, tú imagínate que tiran los dados en Rey for the Galaxy, lo típico, ¿no? Que nos ha pasado a todos. Tiran los dados y te tocan siete de lo mismo. Y tú dices, joder, tío, es que esto no es la probabilidad. Esto me está jodiendo la partida. Le doy así con el dedo y cambio dos dados. Vale, tú, aunque él en, o ella o la persona en su interior luego se justifique y piense que no ha hecho trampa, pero tú te has quedado con la sensación de que algún hijo puta de estos me ha hecho trampa. Pues ahí sí que me puedes llamar ingenuo o iluso porque no suelo estar ingenuo. ¿Sabes por qué? Porque por lo general tampoco estoy en los entornos competitivos. Pero si no es competitivo, sí. Si no es competitivo, yo tampoco estoy en los entornos competitivos, pero yo he jugado a juegos de esos y luego si te queda la cosa de decir, joder, macho. Pues a mí, mi atención no suele estar en eso. Porque por otra parte, ¿para qué? No. ¿De qué te saca dudar? Porque al final es una partida, va a ser igual de pueril. Si estuviera compitiendo, ahí sí seguramente me lo plantearía. Pero no estoy compitiendo. Si alguien que juega conmigo en juego de mesa es tan, no sé cómo definirlo, como para hacer trampas, lo cual para mí supone desvirtuar el juego, es que ¿para qué dedicar yo energías a eso y quedarme con la mala sensación? Es que es absurdo. ¿Sabes con quién discuto yo a veces? Con Carol, que sí que hace muchos de estos what if. De, oye, no ha salido, bueno, si cambiamos este dado por esto, sí que nos pasaríamos la misión. Y claro, ojo, la discusión es importante. No, esto no se puede hacer. Bueno, ¿qué más da? Pero así no tenemos que repetirlo. No, es que ya, claro, para mí es que ya estamos desvirtuando el juego. Entonces a veces la pillo haciendo como el giro, digo, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Qué más da? Porque ¿qué más da? Para mí, claro, para mí eso es un problemón, pero no se esconde, o sea, te lo está haciendo en la cara como diciendo, bueno, hacemos esto y no pasa nada, ¿no? Y claro, ahí discutimos. Tú juega al Roll for the Galaxy con Caro y le pones una webcam detrás. Te estoy hablando justo de juegos cooperativos. En todo esto son cuando jugamos a juegos cooperativos. No. Y esto, lo típico que te falta un recurso para conseguir ya cerrar el capítulo y tal, y no te sale. Y dices, bueno, si hubiéramos hecho como eso, si son los what if de los que hablábamos el otro día con el Ligircar, los que contaba el Reich, ¿no? De vez de joder, estamos ya en la última esta y salen los tentáculos. Bueno, mira, metemos de nuevo la ficha en la bolsa como si esto hubiera pasado y... Te voy a contar que me ha venido a la mente ahora que la persona más honrada que tú te puedas pensar que tal y más honesta y tal, alguna mierda ha hecho en los juegos de mesa, ¿eh? Yo hace tiempo me acuerdo del... ¿Tú sabes quién es el Geoff Engelstein este? El que tiene... Sí, claro. Pues este hace mucho tiempo contaba, yo no me acuerdo en qué podcast lo contaba, creo que era en The Dice Tower, que una vez jugando a 1800 de esos, el tío hizo una trampa y lo contó él en el programa. Dice, había que comprar un ferrocarril, no sé qué, una locomotora que valía 1420, ¿vale? Y decía que él tenía 1419 y que a él no le entraba en la cabeza que eso podía ser justo y correcto y tal. Y cogió el tío todo el dinero y dijo, vale, 1420, y lo tiró en la banca y que uno de los jugadores le recriminó y le dijo, oye, esto no se hace, ¿eh? No se tira el dinero así, hay que irlo metiendo, ya bueno, es que como es mucho dinero, tal. Y el tío puso una justificación y mentalmente él puso su justificación de que había puesto 1419, pero que bueno, que tampoco por uno que no, y el tío lo contó, que hizo una trampa y que se sentía mal y que siempre toda la vida se había sentido mal de eso, y es el tío más honrado que te puede echar a la cara, vamos, más honrado, yo no lo conozco, pero... Es el que lleva, es el director de la colección de libros, el que te había dicho antes del Thematic, bla, bla, bla. Este es el director de esa línea editorial. Pues un tramposo. Tiene varias charlas grabadas sobre la aleatoriedad, sobre la incertidumbre. El tipo dedica tiempo, ¿no? Es diseñador, claro, de juegos. Pero por eso te digo, no, si es diseñador de juegos, es podcaster, es de todo, ha escrito libros y todo. Pero que el tío un día lo contó y el tío dijo eso, que había hecho eso y que se sentía mal porque... Claro, dice, es que no lo debería haber hecho, pero es lo que tú dices, la justificación de decir, bueno, es que no lo veo justo. Tú a ti mismo te lo justificas, ¿eh? Por eso... Fíjate, ahí sí que le veo yo una capa, una posible explicación a esto, y lo dejo en incondicional es lo competitivo que seas. Como yo por lo general cuando me siento a la mesa quiero ganar, por supuesto que quiero ganar, pero para mí hay un límite moral en las trampas. Pero si yo estuviera compitiendo, yo sé que otros hacen trampas, es decir, esto es como la, no sé, la paradoja de doparte. Si tú eres ciclista y sabes que todo el mundo se toma un complemento, que bueno, que es que la federación ha sacado, pero que sabes que se lo toma todo el mundo, y que además eso, dices, joder, pero es que yo estoy jugando con desventaja. Eso activaría para mí otra cuestión de la moral, que si quieres ahora cerramos con esa cuestión, que, oye, esto no es equitativo. Es que tú estás jugando con ventaja. No solo con una ventaja, no sé, biológica, de que tú tengas mejores condiciones físicas que yo. No, no, es que estás utilizando una trampa y yo entonces estoy por detrás. Entonces ya, posiblemente a mí sí que se me activase una justificación moral de, no, no, ahora yo puedo hacer también esto para poder estar en las mismas condiciones. A mí ya habrían cambiado, porque habría cambiado las propias reglas de la actividad que estamos haciendo. Pero mientras que eso no se demuestre, yo para mí está tajantemente prohibido hacer trampas. Ahora, si te veo hacer trampas y estamos compitiendo, vamos a ver qué dos opciones tomo. Si la de me aparto y no vuelvo a jugar contigo porque para mí estás desvirtuando la actividad, o si yo estoy compitiendo, espérate, porque lo que acabas de hacer es habilitarme a mí para hacer todas las trampas, porque esto sí que es una inequidad. Y ahora, si quieres, cerramos con eso. Tú eres el Paul Newman del golpe, ¿no? Cuando va a jugar con el tío en el tren que hace trampas y dice, yo hago trampas mejor que este, y le gana la partida. Claro, es que acabas de cambiar, o sea, se ha generado un metajuego ahora de respecto a cuáles son los límites de las trampas. Y eso, pues también es interesante. Hoy no lo vamos a entrar en esto, pero una de las cuestiones en las que entra este libro sobre temática, bla, bla, bla, que decíamos, es cómo van emergiendo las metarreglas en un juego. Como en un circuito de Magic, imagínate, pues se tienen que ir cambiando ciertas reglas, cómo se banean ciertas cartas, cómo ciertas dinámicas van cambiando y cómo una estrategia ganadora se van generando contraestrategias para cambiarlas y cómo todo eso, pues en resumen, es un metajuego en la que te exprimes en cambiar las normas habituales, las dinámicas habituales, las mecánicas habituales. Venga, y en este caso, con las reglas, cómo incluso se van generando más reglas para puntualizar. El Ignacio que te decía antes, decía que el fútbol es lo que es y se discute, pues yo qué sé, últimas reglas, la actualización del fuera de juego o del gol de oro, de no sé qué, porque se tienen que estar cada vez puliendo más los agujeros o las estrategias que se están sobreexplotando en el juego y que están desvirtuando, que están generando ciertas corrientes que hacen que el juego deje de ser tan espectacular o tan motivador o tan justo, si habláramos en esos términos. En judo, que es una de las cosas que yo conozco un poquito más, han ido cambiando las reglas. Antes, por ejemplo, se podían agarrar las piernas para tirar a la gente. Como empezó a desarrollarse mucho un judo de la Europa del Este, muy relacionada con la lucha que hacen allí, y que estaba generando que se agarrara mucho a las piernas, se prohibió agarrar a las piernas, y ahora no se puede agarrar a las piernas. Tienes que tirar con técnicas como más elegantes o más ortodoxas del judo, precisamente para ir evitando esas otras corrientes, ¿no? Eso es metajuego en esencia. Lo que estás es cambiando, intentando que meter y modificar reglas nuevas para acotar las estrategias, las corrientes, los metajuegos que se van generando. Eso me parece interesantísimo. Volvemos a la cuestión moral. Puede que lo que nos pase a veces en el juego es que se nos activen una serie de reglas morales en el sentido de qué es lo que nos parece injusto, qué es lo que nos parece que es intolerable. Haidt es un tipo, tiene un libro que se llama La moral de los justos, le clasifica distintos tipos de moral que parece que son relativamente universales, especialmente dos de ellos. Vamos a ver si recuerdo todos y no se me va ninguno. Hay una moral de los cuidados. Digamos que, de una manera más o menos universal, se acepta que no está bien dañar a los demás. Y sobre todo no está bien dañar a los demás de una manera gratuita o injustificada. Hay una moral de los cuidados. Hay una moral de la equidad, en la que se asume que debería haber un reparto más o menos equitativo, que los abusos en los repartos tampoco son aceptables. Hay una moral de la lealtad, en contraposición a la traición. Hay una moral de la autoridad, hay una moral de la santidad, la de la santidad no en el sentido religioso necesariamente, sino de lo que es hace, de lo que no está corrupto. Y hay una moral de la libertad. En el juego es posible que algunos de estos aspectos morales aparezcan. El hecho de la inequidad, por ejemplo, es un sentimiento que te surge habitualmente cuando ves que a unas personas se les está tratando de una manera o de otra. Y un estudio que enlaza con esto lo que te dice es que en las dinámicas de juego, y con esto ya si quieres cierro, se aceptan unas proporciones del 60-40. ¿Tú estás dispuesto a aceptar que un 40%, pues un 60% de las veces, el otro te domine a ti, tenga unas situaciones en las que estás siendo más ventajoso para él, si al menos el 40% de las veces lo es para ti? Pero parece que cuando se empiezan a romper estas proporciones, la gente se rebela. Oye, que te estás pasando, estás abusando más veces de las que sería adecuado. Eso en las situaciones de juego. Y esto podría explicar en parte lo que estamos dispuestos a tolerar, cuando ciertas rupturas de reglas nos parecen ya un disparate o cuando nos parecen injustas, inmorales, porque se te activa algo, un clic y dices, no, aquí esto no puede ser. Que eso es lo que te activa el hacer trampas. Cuando se rompe la moral, por ejemplo, de la equidad, cuando dices, joder, sola tirada esta y me ha salido todo unos. Pues le doy aquí con el dedo y me saco un 6. Y lo justificas perfectamente. Fíjate que ahí sería una justificación respecto a lo que, pero necesariamente eso no tiene por qué ser una moral de la equidad. Si tú estás jugando un solitario, precisamente no hay una inequidad. Esto es la frustración que tú puedes tener de que ha salido. Una inequidad es cuando otro tiene un beneficio en el reparto, se ha visto más beneficiado o en la situación, está teniendo un beneficio desproporcionado respecto a ti. Y por tanto, en la carrera de la evolución, si nos pusiéramos a hablar en esos términos, se está generando aquí una desproporción que es inaceptable. Y si todos, si estamos en una situación en la que parece que estamos colaborando, bueno, colaboramos para que todos salgamos beneficiados. Tú te puedes beneficiar un poquito más, pero hay una serie de distribuciones que ya empiezan a romper esa regla. Esto es algo parecido a lo del dilema del dictador. Los juegos económicos en los que tú le tienes que dar una cantidad a otro jugador y otro acepta si está de acuerdo o no, en el que hay unos porcentajes a partir de los cuales la mayoría de la gente dice, no, no, hasta aquí, esto es inaceptable. ¿Por qué? Pues parece que es una cuestión de proporcionalidad. Aunque la teoría económica lo que nos diría es, bueno, si me dan, aunque sea un poquito, estoy dispuesto a aceptar este poquito, la teoría más moral lo que nos dice, no, no, si lo que yo estoy percibiendo es que a mí me están dando poquito, pero tú te estás quedando con mucho, prefiero no tener nada que tú tengas muchísimo, porque esto está generando una desproporción que es el problema en una situación de competición evolutiva. Pues eso no parece que pase en la sociedad. Pasan las dos cosas. Y ojo, eso, cuando tú estás precisamente en una situación más globalizada, es más difícil controlar esa situación. Esto ya sí queda para debatir durante horas y horas, pero No es el podcast. Dawkins precisamente hablaba de eso, en el gen egoísta plantea ese tipo de dilemas. ¿Por qué el ser humano ha generado unas sociedades basadas en endogrupos y en exogrupos en los que el egoísmo social sí que puede ser útil? No solo un egoísmo individual, sino que tú puedes ser egoísta para tu grupo, pero no con el otro grupo. Y por tanto, hay veces en las que sí que estás dispuesto a sacrificarte por tu grupo, porque eso es evolutivamente productivo, porque sabes que tú generas, que tú, sí, tu generación o tu descendencia sí que va a prosperar, incluso a pesar de tu propio perjuicio. Hacen falta más Pero no juego. con el exogrupo, no con los grupos externos. Y eso explicaría que, en cierto modo, el egoísmo. Este es el principio de Adam Smith cuando plantea en La riqueza de las naciones que el capitalismo es el mejor sistema para gobernar el mundo, porque el egoísmo del individuo va a llevar a la cooperación, a una cooperación parcial, pero va a generar prosperidad. No es el podcast para hablar de política, pero esto me hace pensar que nos hace falta más juegos como el Churrum, Sanabum, ese de donde se montan grupos, un juego donde se monten cuatro o cinco grupos para ver socialmente las dinámicas que se crearían en cada grupo. Porque los juegos normalmente no suele haber mucho de eso. Suele haber juegos competitivos, suele haber juegos semicompetitivos donde realmente somos un grupo que vamos a dar un objetivo, pero juegos que hayan pues dos o tres tíos con otros dos o tres tíos con otros dos o tres tíos contra otros dos o tres tíos, como si fueran cuatro grupos, y ver las dinámicas que surgen ahí eso, veo que se te cae la babilla solo de pensarlo socialmente, las consecuencias que podemos sacar de ahí. A mí ya sabes, ese tipo, ¿por qué me gustan tanto esos juegos? Porque precisamente se dan todas esas dinámicas sociales. Y fíjate, una de las cosas que he dicho, yo creo que es muy interesante, que te dé a pensar por qué pasan esas cosas. Y sobre todo no dar por hecho cómo tienen que ser. Y sobre todo dar por hecho que la manera en la que nosotros actuamos no es universal. que quizá nuestros intereses, nuestra manera de comportarnos, nuestras reacciones, no le pasan a todo el mundo. Y esa es una de las grandes torpezas del ser humano. No, esto es así, como yo digo y como a mí me pasa, y todo el mundo actúa igual. Error. Uno de los grandes errores es ese. Es la soberbia de no darnos cuenta de que lo que a nosotros nos pasa no tiene por qué ser lo que le pasa a los demás. La regla de oro famosa de actúa como a ti te, o compórtate con los demás como a ti te gustaría que se comportasen contigo mismo, quizá no sea tan universal, porque eso te hace caer en el error de que todo el mundo le es gusta lo tú. Que a ti o no le gusta lo que a ti. Y eso es un error gravísimo. Exactamente, no a todo el mundo le gusta el tablero podcast, pese a que sea universalmente bueno, pero es lo que hay. Bueno, con esto vamos a concluir la trilogía del calvo y su... El turismo absoluto, el turismo máximo. La próxima vez hay que venir con un tema nuevo, original, ¿eh? Algo más interesante. Un top, hostia, vamos a hacer un top, Kabuto, tío. Bueno, hombre, si hacemos un top, tienes que poner entonces, sí, un Patreon para cobrar, que nos paguen un poquito, ¿no? Porque ya tenemos una experiencia, ¿no? ¿Eh? No sé si la gente está notando el tono irónico y mordaz de Calvo, pero creo que rezuma por el auricular, en fin. Hombre, ya te lo has ganado, que llevas mucho tiempo, te has ganado una, ¿no? Unos centimillos. No, yo creo que no, pero bueno. Bueno, para pagar los auriculares, esos que te has comprado. Oye, que estos auriculares me han valido un dinero, ¿eh? Entonces, tío, lo tendrá que pagar la audiencia. La audiencia bastante tiene que pagar lo que tiene que pagar día a día. Calvo, di adiós. Nos vemos en el siguiente programa, ¿no? Que sea pronto, que sea más pronto que tal. Ya traemos otra, no sé, de qué hablamos el próximo día. Que la gente en los comentarios nos diga de qué quiere que hablamos, de la vileza del ser humano, de las trampas que hace Carol cuando no la ves en el juego de mesa, no sé, cualquier cosa. No, si la ves. Si no. Ojo, esto es importante, porque si no luego me va a echar la bronca que si hablo. No, no, ella te lo hace, dice, no, bueno, hacemos esto. O sea, no es una trampa genuina, es una como una semitrampa. Entonces, es un gotif, es exactamente lo que... Si yo fuera una buena persona, editaría esos trozos del podcast, pero como soy un cabrón, pues lo voy a dejar para que sufras. Bueno, preparamos alguna cosa un poco más. Salimos de esta cuestión un poco filosófica. Prometemos salir de la cuestión filosófica por lo menos en el próximo programa y hablar más de juegos, de mecánicas o de qué nos ha gustado, qué hemos jugado. Ya plantearemos algo. Nos quedamos el cajote con... que tengo. Hablamos del cajote que tengo ahí, que es un cubo. El Dawn of Madness, por ejemplo. Juegos con trama narrativa. Si enganchan, si no enganchan, cuando fracasan. ¿No? Ya pensaremos. Me parece un tema estupendo. Y si no, la gente, si no quiere eso, que proponga. Vale, nos vemos en el próximo programa. Un saludo, chao, chao. Un abrazo, chao. Bueno, vamos con el juego de la semana. Éramos cuatro personas: Pablo, Miguel, Mari y yo. Y como éramos los mismos cuatro que jugamos hace un par de semanas al ARX, pues yo propuse volver a sacarlo, sobre todo porque habíamos jugado mal la primera partida. Hicimos una partida súper larga, no llegamos a acabarla en toda la mañana, porque jugamos una regla mal y en vez de hacer pues tantas acciones, pues hacíamos muchas más acciones. Luego explico exactamente, cuando explico un poco las mecánicas, lo explico. Pero dijimos, vamos a sacarlo otra vez, jugamos una partida tal. La partida duró toda la mañana. Hay gente que dice que juega el juego este en 2 horas. No sé, será igual con 3 jugadores o tal. 4 jugadores está bien, es un juego de conquista espacial, ¿no? Hay un tablero que es el espacio, depende del número de jugadores, se tapan huecos y tal. Yo no creo que haya mucha diferencia entre 4 y 5. Lo único que estará muchísimo más largo, porque el tablero todavía soporta 5 jugadores. Hay un trozo del tablero que tuvimos que tapar. Y creo que 5 jugadores sería larguísimo. A 3 jugadores el problema que tiene es que esto es un juego de interacción todo el rato. Es decir, tú ganas puntos haciendo cosas a los demás. No ganas puntos normalmente. Bueno, también puedes ganar puntos teniendo unos recursos, pero los recursos muchas veces los puedes sacar de producir o los puedes sacar de robárselos a los demás. Con lo cual, el juego tiene muchísima interacción. Si en vez de 4 personas juegas 3, pues creo que no sería lo mismo. Juegas 2. Este en el juego no sé si podrá jugar 2, pero aún no lo veo. 4 parece el número ideal, sobre todo dado el número de ya te digo, de interacciones que de conflicto que tienes con los otros jugadores. El juego ARX plantea un montón de mecánicas que no son nada originales, pero las junta de una manera muy original. ¿Qué son las mecánicas que no son originales? Pues tú tienes acciones en tu turno. Construir, no hace falta que os diga lo que hace construir. O construyes naves, o construyes un espacio puerto, o construyes una ciudad. Reparar, o reparas un espacio puerto, o mover, mueves un grupo de naves. Combatir. Quiero decir, tiene un montón de cosas que no son muy originales y son muy fáciles de explicar. Tiene la mecánica principal, son con bazas, o sea, un jugador es el jugador que inicia la ronda sacando una baza. Tú tienes cartas, ¿no? Y las cartas son, por ejemplo, de administración. Y administración, pues te da o construir o reparar o no sé qué. Colonizar te da o combatir o reclamar carta o no sé qué. O sea, dependiendo del palo, te permite hacer unas acciones. Y claro, si tú, por ejemplo, bajas una carta, este es el meollo del juego. Si tú bajas una carta, por ejemplo, de administración, pues estos, imaginaros que son cuatro palos como una baraja normal de carta, ¿vale? Administración de nivel del número 2. Y el número 2 te permite hacer cuatro acciones, te permite hacer un montón de acciones. Entonces tú haces cuatro acciones. Ahora, si el siguiente jugador saca una carta del mismo palo, pero de un número superior, puede hacer todas las acciones que vienen en su carta. Por ejemplo, si le saca administración 4, pues y tiene tres acciones, porque cuanto más alto el número, menos acciones puedes hacer. ¿Vale? El 7, por ejemplo, que es el más alto, solo tiene una acción. El 6 creo que tenía una o dos, el 5 dos, el 4 dos o tres, etcétera, etcétera. Entonces, si el otro jugador saca una carta del mismo palo más alta, pues entonces puede hacer tantas acciones como... Si no, solamente puede hacer una acción, ¿vale? Pone la carta boca abajo y hace... Pues tira una carta cualquiera, la pone boca abajo y dices, hago una acción del palo, ¿vale? El palo es administración, pues una acción de esas. O puedes hacer una acción poniendo una carta boca arriba de otro palo cualquiera y solamente haces una acción. Yo, por ejemplo, hago una carta que me da tres acciones de construir en vez de administración y puedo hacer administración, o sea, puedo hacer construir, pero solamente una acción, ¿vale? Esto es lo que he jugado mal en la primera partida. Sobre todo lo que he jugado mal en la primera partida era que, aunque tú sacases una carta del mismo palo, aunque no la superases, pues hacías todas las acciones. Con lo cual sacabas un 1 y el 1 era súper poderoso, porque sacaba un 5, iniciaba la ronda con un 5 de administración, sacabas tú un 1 y hacías cuatro acciones. Entonces, claro, el juego era larguísimo porque todos los jugadores hacíamos muchísimas más acciones de las que el juego te permite hacer. Lo normal es que tú hagas una acción o dos. Y el que inicie la ronda sí que, pues, sí que puede elegir, es decir, voy a jugar una carta baja y entonces hago más acciones, ¿vale? Es una de las ventajas que tiene iniciar la ronda. Otra ventaja que tiene iniciar la ronda es otra de las mecánicas chulas del juego, que es que eliges un objetivo, ¿vale? Cada era, el juego se divide en cinco eras, cada era tú juegas una carta al primero y dices, declaro el objetivo, el que ponga la carta, ¿no? Pues hay objetivos, puede ser a recursos, a quien tiene más unidades del otro que ha destruido, porque cuando destruyes una unidad del otro, te la quedas tú, ¿vale? Cuando haces ciertas cosas a los otros, le robas como un diplomático. Cuando haces ciertas cosas, vas acumulando recursos, vas acumulando. Entonces hay objetivo a recursos, hay objetivo a gente cautiva, hay objetivo a trofeos, hay objetivo a un determinado ¿cómo se llama? Material, que es el empatía, etcétera, etcétera. Entonces, tú declaras objetivos de esos y tres objetivos de esos, una vez están declarados, eso es lo que se puntúa durante esa era. Por ejemplo, se puntúa recursos, empatía, y puedes declarar uno segundo, y empatía otra vez. Entonces, tienes esos tres objetivos, esos son los que dan los puntos de victoria. Eso es lo único que da puntos de victoria. Nosotros, en la partida que jugamos, durante las dos primeras eras, nadie declaró nada. Porque en el momento en que tú declaras algo, que es una cosa que aprendimos en la primera partida, es cuando el conflicto se pone mucho más exponencial. Es decir, si tú declaras, por ejemplo, trofeos, pues la gente lo que va es a pegar, porque lo que quieres es conseguir trofeos y es pegando. Lo que pasa es que cuando tú pegas a alguien, yo toco a un jugador, ataco a Pablo, yo le hago tres bajas y él me hace dos bajas, él se lleva dos trofeos y yo me llevo tres. Con lo cual, le estás dando también trofeos al otro. Hay cosas de esas. Hay cartas también en la mesa que te dan bonos especiales. Vas reclutando gente, hay como un consejo de Naciones Unidas, ¿no? Tú puedes enviar diplomáticos ahí, los diplomáticos te los cogen cautivos también. Hay un montón de mecánicas muy chulas en el juego. Nosotros empezamos la partida y, como ya digo, lo más raro que nos pasó es que durante las dos primeras horas nadie declaró objetivos. Entonces, como nadie declaró objetivos, pues jugamos las dos primeras horas simplemente pegándonos, haciendo cosas, moviéndonos por el tablero, conquistando sitios, y fue una situación muy rara porque no había puntos. Entonces, no había puntos, pero tú te vas pegando un poco, estamos intentando pues expandir la flota, ponerte en una parte del tablero. No sé, es que esa parte de la partida fue súper rara. ¿Qué es lo que pasa? Que el juego puedes jugar a cuatro eras si alguien llega a unos determinados puntos, o a cinco eras y el que más puntos tenga. Obviamente, si las dos primeras eras no hacemos puntos, pues el juego ya no fuimos a las cinco eras. Al final de la quinta era, no voy a decir que la partida está igualada, porque en el momento en que en la tercera era se hicieron dos objetivos y uno de ellos era doble, pues yo me llevé un montón de puntos, no sé quién se llevó otro también un montón de puntos, y claro, pues cuando tienes ya 10 o 12 puntos y el otro tiene 0, pues ahí se crea una brecha, El caso es que llegamos al final de la partida y Pablo y yo estábamos bastante igualados. Mario también estaba por ahí, pero lo que pasa es que a Mario le echaron del tablero. Esto es un juego, como diría Tom Lehman, interesa pegar, diría que es una mierda porque interesa pegar al más débil, ¿no? Y en muchas situaciones es verdad que interesa pegar al más débil. Lo que pasa es que hay muchas situaciones que realmente te da igual lo débil que sea el otro. Lo que te interesa muchas veces es, por ejemplo, en la última ronda había un objetivo que era capturar piezas. Entonces, a ti no te interesa pegar al más débil, te interesa pegar al que tenga muchas fichas en un sitio para maximizar las acciones. Es decir, yo tengo toda mi flota en un sitio y el otro tiene 2 unidades en un sitio, ahí solo voy a coger 2 trofeos. Pero en otro sitio, el tío tiene 4 fichas, pues ahí puedo coger 4 trofeos, que eso es lo que me interesa a mí. El combate está muy chulo, con un sistema de dados que tú puedes elegir. Ataco a toda caña y me llevo yo un montón de daños. Ataco de manera tranquila y solamente se lleva daños el otro, pero haces mucho menos daños. O saqueo las ciudades, ¿no? O saqueo las estaciones espaciales. Eso está bien porque le robas al otro cosas, ¿vale? Le robas gente que tiene, le robas recursos. En general, el juego, bueno, la partida acabó, gané yo porque sí, ¿vale? No voy a decir que jugué mucho mejor, pero tuve suerte que durante la partida estuve acumulando un montón de gente cautiva, ¿vale? Haciendo acciones, pues tenía uno cautivo y al final conseguí declarar uno de los objetivos de final de partida, el de la gente cautiva. Y como yo era de los pocos que tenía, yo y Pablo éramos los únicos que teníamos gente cautiva, pues eso me dio un montón de puntos y gracias a ganar la partida. Y bueno, la verdad es que el juego en general me gusta, ¿eh? Me ha parecido divertido las dos veces. La primera vez jugado mal, se hizo más largo, pero luego el juego es básicamente el mismo. Creo que tiene una mala primera partida porque hay muchísimas cartas, las cartas hacen muchas cosas muy raras, las cartas extras que vas cogiendo, y eso te hace estar leyendo mucho las cartas. No sabes muy bien cuáles son las acciones interesantes. Jugamos nosotros con facciones y con poderes, eliges un poder y una facción. Las facciones también hacen cosas súper especiales y tienes que combinar tu facción con tu poder. No sé, la verdad es que también el juego tiene muchas cosas que dan para equivocarse, ¿no? Tiene muchas reglas de mi facción hace esto, pero solamente cuando hago esta o esta acción. Tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Y todas las acciones de movimiento del tablero. Tiene muchas cositas el jueguecillo que lo normal, yo creo que en una primera partida vayas a jugar mal. No tan mal como nosotros, que hicimos mal todo lo de las primeras acciones, pero en general creo que hay cosas que son complicadas. El combate, cuando... Nosotros empezamos la partida esta, y en esta partida, por ejemplo, el primer turno ya tuvimos una duda, porque yo tenía una raza con un poder especial. Y claro, cuando combinas esa raza con ese poder especial, dice, hace la acción de build, pero build es tax o taxes. Y tuvimos que ir a la BGG a mirarlo. Lo miramos en la BGG y en el hilo de la BGG que discuten eso, no se aclaran. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Nosotros jugamos al final que era que sí, cuando hacía la acción esa podía hacer la otra, porque según lo que pone el manual parece que eso daba a entender, pero tampoco lo tenemos claro, ¿vale? Es un juego complicado. Yo tampoco creo que... Yo creo que el número de jugadores ideal debe ser 4. Creo que es un juego entretenido. No me mata tampoco. Creo que en las dos partidas hemos visto una cosa que no me gusta mucho, que es que a un jugador se le deja totalmente fuera de la partida machacado, porque es que se dedica la gente a pelearse contra uno o lo que sea y le echas de la partida prácticamente. Y eso que tiene una mecánica el juego, que te matan las naves y sacas 3 automáticamente, que está muy bien. Pero aún así es que... Yo lo siento, digo, en la primera partida Miguel se quedó fuera de la partida, en la segunda partida Mario se quedó fuera de la partida, porque parece que cuando te quedas un poco sin un sitio del espacio que tenga un poco seguro y tal y cual, no sé, esas cosas me dan un poco de palo, pero vamos, el juego es entretenido, no tiene mucho más, es largo, ¿eh? Yo cuando estábamos jugando decía, no, es que hay gente que juega en 2 horas, digo, bueno, no sé si jugarán 2 horas, igual cuando ha jugado 20 partidas sí, pero no lo veo, ¿eh? Pero vamos, el juego tampoco me mató, tampoco me parece muy allá. Me parece entretenido, el típico juego de pegarte dudes on the board y ya está. Vale. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a su sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de cosas que voy jugando últimamente. Y hoy voy a hablar de una cosa que no pega nada en esta sección. ¿De acuerdo? Voy a hablar de Civolution. Ciborium es un juego de Stefan Feld, que es un euro, que salió el año pasado y que es novedad. Bueno, ya sabes que este tipo de cosas no suelen entrar en el radar aquí, que suelo hablar de, pues, de juegos más temáticos y de juegos que no sean novedades y que sean cosas reviejas. Pero por alguna razón este juego me llamó la atención. Es curioso, porque últimamente ya me pasa que con los jugadores de euros, y me refiero a la gente que de verdad juega euros modernos, de estos estratégicos grandes, tal, ya no me fío. Pues... porque ven cosas que yo ya no veo en los juegos o que no soy capaz de percibir porque no juego tanto a ese tipo de juegos o prefiero otras cosas. Entonces, pues, cuando alguien me llega y me dice, es que el juego este lo ha petado este año, es lo mejor del año, luego lo juego y digo, bueno, pues es una cosita, es otro más para mí. Para mí es otro más, no le veo las variaciones. Supongo que esto es como si te viene un crítico musical de flamenco y te empieza a hablar de esto y de lo otro y los matices y tú no los ves porque te falta base o porque no gastas tiempo en ver estas cosas. Entonces lo que suelo hacer es fiarme de la gente que no le gusta los euros o de la gente que no le gustan este tipo de juegos. Cuando llega alguien y me dice, no, este juego está muy bien y es una persona que no suele jugar este tipo de juegos, digo yo, bueno, pues algo tendrá. Y por eso me lancé a conseguir una copia de Civolution, que no es nada fácil, porque aparte este juego es un cajote enorme y cuesta una pasta y lo normal es que hubiera esperado un par de años para cogerlo, pero bueno, vi una oferta barata, tenía dinero de haber vendido otras cosas y me lancé a pillarlo. Y la verdad es que, al menos en este caso, la jugada me ha salido bastante bien. Bueno, vamos a explicar de qué va esto. Civolution es un juego de Stefan Feld, sabéis lo que os vais a esperar aquí, un juego mecánico de una manera y no sé qué. Pero en este caso, el juego... A ver, vamos a intentar explicarlo de esto de una manera sencilla. El juego no tiene tema, como muchos juegos de Stefan Feld. Pero intenta tenerlo, que es un esfuerzo más que el que tienen muchos otros juegos. Es decir, las cosas tienen un cierto sentido y encajan temáticamente en tu cabeza. El juego al final es una mecánica, pero hay una intención detrás, y esa intención se nota, y es algo a mayores. Y el tema no puede ser más absurdo. Es un juego de civilizaciones, pero nosotros somos dioses. Pues es una cosa como el Populus. Nosotros somos dioses que estamos haciendo el examen de Dios para crear vida. Entonces, los cuatro jugadores que estamos ahí, en realidad somos dioses que cada uno crea nuestra raza de cero y la tiene que hacer crecer en un entorno virtual cerrado, y la que consigue más puntos de victoria es el tipo que saca la mejor nota en el examen de Dios y aprueba y se puede ir por ahí a un planetoide a crear su propia raza. Una locura de tema. Y en el fondo la idea es que simplemente esto es un juego de civilizaciones, pero en el que las civilizaciones no son históricas nada por el estilo, sino que son como, pues, como homúnculos que creas tú, porque no solamente adquieren conocimientos y construyen estructuras y hacen cosas, sino que también mutan, les salen rabos, alas, hacen cosas. Esto parece una locura, pero aunque no lo parezca, dentro de lo que cabe, el tema funciona y encaja todo más o menos bien. Bueno, ¿y cómo encaja esto? ¿Cuál es la mecánica del juego? Porque al final es lo importante en el juego. Bueno, pues aunque parezca increíble, la mecánica es algo muy parecido a otro juego de Feld mucho más famoso, como es el Castillo de Borgoña. Pero un Castillo de Borgoña con esteroides y después de haberse mazado durante horas en el gimnasio. Porque el juego es colosal. Pero la idea del juego es que tú tienes unas civilizaciones que van a extenderse, crecer, construir cosas, mutar, crear maravillas, hacer historias. Pero lo que rige el juego es que tú tienes una serie de dados, los tiras y esas son las acciones que puedes hacer, los dados. ¿Qué pasa? Pues que tú tienes una especie de matriz, un tablero tuyo, en el que están 32 acciones, una cosa así. Y las acciones pues son cosas bastante lógicas dentro de lo que cabe. Pues emigrar, reproducirte, construir estructuras, explorar, comerciar, mutar, diferentes cosas, construir cartas, bajarte historias. Y cada acción tiene asociada dos dados. Pues emigrar puede ser el 2-3, mutar puede ser el 4-5. Tú tiras tus dados y eso es lo que puedes hacer. Lo que han salido los dados, vas asignando los dados y esas son las acciones que vas a hacer. Claro, esto se puede modificar. Se puede modificar, pues como en el Castillo de Borgoña. Hay trabajadores, que aquí se llaman ideas, que te pueden modificar un dado, uno arriba y otro abajo. Hay dados comodín que los puedes aplicar como un único número. ¿Vale? Entonces, tú, aunque haya mucho azar y hay mucha gente que se queja del azar, sí que hay veces que tú tiras los dados y dices, bueno, pues lo que puedo hacer es lo que me ha salido aquí. Pero entonces es que estás jugando mal, porque tú deberías tener un poco de control y agencia sobre lo que hacen los dados. Como todos los juegos de Felt, hay una especie de azar que no te deja hacer exactamente lo que quieres y tienes que luchar contra ello. Pues aquí son una ristra de dados que tiras. Hay una mecánica curiosa también, es que hay un dado del azar, es decir, hay un dado rosa que todos los jugadores tienen y cuando tú quieres hacer algo arriesgado, pues tiras ese dado y tienes que ver a ver si te sale. Pero claro, eso también es manipulable, puedes robar más dados de azar y entonces tiras tres dados de azar y te quedas con el resultado que quieres, o incluso hay una cosa que es el favor de los dioses, que es un track que puedes subir y cuando lo subes, pues las tiradas de azar son más fáciles para ti. Cosas para contrarrestar al azar. Y el caso es que tú vas jugando acciones con los dados hasta que te quedas sin dado y entonces reseteas. Y hay un reset, recupera los dados y sigues jugando. Pero cuando en el turno se acumulan 4, 5, 6 resets de los jugadores, pues ese turno termina y se hace una fase de mantenimiento. Eso es el juego en sí. No voy a explicar más porque no tiene sentido explicarlo en un podcast. Pero básicamente es esto. Tiras unos dados, asignas una acción y vas colocando y haciendo las cosas que te van saliendo y que vas modificando. Y al cabo de 4 rondas, pues el que ha conseguido más puntos de victoria con lo que le está saliendo, las cartas que tiene, lo que ha construido, cómo ha explorado y tal, pues es el que gana. Como digo, no tiene sentido hablar mecánicamente del juego porque no va a dar en este podcast como para que lo entendáis. Para eso os veis un vídeo y es mucho más claro. Lo que sí puedo hablar es de sensaciones porque ya llevo varias partidas y lo que más me llama la atención de este juego... Bueno, este juego es una burrada colosal. Es decir, tiene una producción absurda que es el primer juego que veo que en el reglamento te pone... las medidas mínimas de la mesa para jugar a 4 jugadores. Te dice, si no tienes una mesa de tanto por tanto, pues no vas a poder jugar cómodamente. En realidad el juego no ocupa tanto, es un tablero y 2 tableritos pequeñitos, pero luego cada jugador tiene una consola de mando en el que gestionas toda tu civilización, y esa consola es enorme y ocupa mucho en mesa, pero claro, pasa una cosa con la producción de este juego, y es que el juego es una locura, pero luego todo está muy bien explicado. Tú ves esa consola y al principio parece chino, pero en cuanto tú aprendes a jugar dices, ah, pero esto está todo súper explicado aquí. Incluso tiene estas cosas de que tú no te fijas en algo y de repente tú preguntas, ¿y qué habilidad puedo subir en esto? Pues te das cuenta de que las habilidades que puedes subir están marcadas con una banda verde que va subiendo hasta arriba y que no habías visto hasta ahora y que está ahí encajada. Y miles de cosas que serían muy complicadas de hacer en un juego normal, aquí la producción está tan bien hecha que te lo explica todo. ¿Qué hace este edificio? Pues si levantas el edificio del sitio donde lo tienes colocado, te dice lo que haces. ¿Qué te da diamantitos? Pues estas cosas que tienes aquí, que tiene un diamantito debajo que no te había fijado, pues es lo que hace. La producción de este juego es perfecta para lo que es. Y luego llama la atención otra cosa, que esto es un juego largo, esto es un juego complicado, esto es un juego que la explicación es una hora de juego. Pero luego cuando te pones a jugar... El juego va solo y va súper rápido. A mí me alucina cómo tarda una hora en explicar este juego y luego cuando nos ponemos a jugarlo, la partida nunca dura más de 2 horas y poquito. No es un juego Monster. Y el juego se acaba enseguida. O sea, tienes la sensación de que los turnos van volado, de que va todo acabándose súper rápido y de que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Esto no es un juego de sensaciones épico en el que vas haciendo 1000 historias y 1000 turnos y tal. No, esto va volado y es una máquina de eficiencia en la que tienes que ir a toda velocidad. Y de hecho, lo más sorprendente del juego es el tema de que a ti te explican todas las reglas, y te tienen que explicar todas las reglas porque te tienen que explicar las 30 acciones, lo que hace, no sé qué, pero luego te pones a jugar, te das cuenta de que hay partes del juego y partes de la explicación de la que prescindes por completo. Y con esto no quiero decir, claro, esto es una cosa que suele pasar mucho en los juegos, es que no puedes ir a todo. Sí, una cosa es no poder ir a todo, pero es que aquí hay partes del juego que no las tocas. Pues a lo mejor tú puedes hacer tu civilización y tu civilización se extiende por todo el mapa, crece mucho, ganas muchos puntos por población. Pero también puedes hacer una civilización que no se extienda, que se quede en un sitio, que se dedica a construir cosas y ahí te quedas. La exploración que hacen los jugadores va a modificar cómo sea la partida. Puedes dedicarte a acumular recursos, tienes que ver las cartas que te tocan, tienes que ver cómo se está configurando la partida y ajustarte a eso. Pero tiene que ser un puzzle muy rápido. Es que realmente el juego va volado. No puedes hacerlo todo, y no son los que no puedes hacerlo todo, es que tienes que hacerlo todo muy eficiente y muy eso. Realmente en el juego lo que tú tienes que hacer es, de las habilidades que tienes, de las acciones que tienes, las acciones no lo dije, pero se pueden mejorar, pues tienes que mejorar 3-4 acciones y del resto pasar por completo e ir rápidamente a hacer esas acciones una y otra vez, optimizadas, apoyarte en alguna en la que tienes, pero vamos... Aquí no estoy diciendo que el juego sea rejugable. Bueno, es que hay muchas veces que en un euro de estos de modernos te dicen, este juego es muy rejugable porque tiene muchos caminos a la victoria. Y luego te vas a ver y el camino a la victoria es un... Vale, puedes subir en el track azul, o puedes subir en el track rojo, o puedes subir en el track morado, que es diferente. Pero al final es subir en un track o en el otro. Y aquí no, aquí realmente haces cosas diferentes porque el juego tiene un cierto, entre comillas, tema. Entonces, esto es un abandono por completo explorar, o me dedico a tener población en un único sitio y prescindo de esto. Son cosas muy diferentes y que se sienten muy diferentes. Y cada partida, según lo que te salga y según lo que hagas, vas a acabar con una sensación completamente diferente. Y realmente en este juego sí que hay caminos a la victoria. Hace poco hablaba de esto, y yo creo que lo hablaba con Kabutor y también con unas personas, que yo a veces con algún juego, yo lo que digo de él es, esto es un juego. Y esto suena como cuando había un crítico de cine que hace muchos años, cuando iba a ver una película y no le apetecía que le tocara las narices, decía, ¿qué le ha parecido esta película? Y el tío decía, esto es una película. Y claro, tú no sabes si quiere decir que la película es un peliculón, o si simplemente está diciendo, sí, es una película, dejadme en paz. Bueno, pues... lo mismo digo yo con esto de esto es un juego. ¿Qué quiero decir con esto? Para explicarlo. Quiero decir que la mayoría de los juegos, la mayoría de los euros modernos, a veces llegamos a unos niveles de abstracción y de jugar tú solo que realmente pues es un poco lo que comentamos a veces, que una vez que aprendes a jugar al juego... ya está el juego. Una vez que has aprendido a puntuar a las 2-3 partidas, el juego ya no te va a decir nada más, porque aunque lo juegues con gente distinta, pues da un poco igual, y la única diferencia que tú vas a tener de una partida a otra es que subes en un track o en otro, pero al final son opciones muy limitadas y muy tal. Esto no pasa en algunos juegos, porque son... me refiero a que son juegos en el sentido de que tú puedes explorar diferentes cosas. Pues, por ejemplo, un Root, a mí me puede gustar más o menos, o el Root o no, o el Arx, o los juegos estos de Goldberle. Son juegos que tú puedes explorar, que tú puedes hacer cosas completamente distintas a las que hacen otros o en otra partida. Puedes llevar un personaje que es completamente diferente porque es asimétrico y realmente va a interactuar con otras facciones de forma diferente. Bueno, pues en Evolution pasa esto. Evolution es un juego. Es un juego en el que tienes ganas de jugar una y otra vez porque cada vez vas a hacer las cosas de una manera distinta. Y aunque esté limitado, y aunque haya una mecánica que te rija, y aunque haya unas cosas, pues realmente estás ante una cosa que tú puedes explorar, modificar y cambiar de la manera que tú quieras. Y esto, a día de hoy, para mí, es un valor añadido. Bueno, yo creo que nada más, porque es que no me voy a meter en detalles o algo así. Este juego tiene mi total recomendación. Y otra cosa que tiene mi total recomendación de este juego es que, vale, es un juego caro, pero la producción, aparte de la producción de jugabilidad, que es lo que hace que sea jugable el juego, tiene una cosa súper chula, que ojalá todas las compañías hicieran esto, y es que el juego encaja perfectamente en la caja y te viene una guía de cómo tiene que encajar, y está todo hecho con papel y cartón. Es decir, aquí no hay inserto de plástico, ni hay fichas de plástico, todo el juego es cartón y papel. Y todo viene guardado en cajitas de cartón, todo viene encajado, tienes un dibujo en la caja con una plantilla de esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí, y todo lo encajas perfectamente y queda perfecto. Y todo hecho con cartón, papel, de forma absolutamente ecológica. He visto por ahí gente que vende insertos impresos en 3D del Evolution. Y tío, yo pienso, esta gente no le importa la ecología, porque es que han conseguido hacer lo mismo que tú harías en un inserto de cartón pluma o de plástico, pero lo han hecho con cartón y papel. Y eso es que vamos, hacer el setup, la producción es como ya digo, es una de las cosas mejores del juego, porque es que realmente hacer el setup tardas nada por cómo están colocadas las cosas, el juego es jugable porque en tu consola está todo lo que tienes que tener, y hay toda una serie de decisiones de diseño que hacen que todo sea mucho más fácil. Por ejemplo, el juego tiene, que yo que sé, como 20 recursos diferentes, pero en vez de tener 20 recursos diferentes, lo que tienes es un lado de la consola de control en la que tienes recursos dibujados, y tú coges un marcador genérico y lo colocas encima de ese recurso. Y este recurso ahora es un oro, o este recurso ahora es un jade, o el recurso es un no sé qué. Si el juego tuviera 20 recursos, como hay algunos por ahí que tienen, esto sería un lío injugable. Entonces, toda esa serie de decisiones y de producción adecuada es lo que hacen este juego bueno. Aparte de que encaja todo. Entonces, este juego tiene mi recomendación total. Me parece, y yo lo digo así, no lo suelo decir estas cosas, pero me parece de los mejores juegos euros de los últimos años, sin diferencia. Este juego le ha salido bien a Felt y yo creo que lo voy a seguir jugando durante mucho tiempo. Nada más, cierro comunicaciones, nos vemos en el siguiente programa y hasta luego. Bueno, para la sección de cierre de hoy os voy a hablar de una serie de televisión, que es la de Selfie, ¿no? Selfie es una serie de televisión que es una especie de comedia romántica que hizo Karen Gillian, la que hace de Nebula en... Bueno, lo que es más famosa esta chica, que hace de Nebula en la de Guardianes de la Galaxia, que por cierto, esta hace una serie muy buena, que ha pasado desapercibida. Que no sé si hablé de ella, la de... Douglas es cancelado, ¿vale? También sale. La vi hace poco. Es una miniserie donde esta creo que está en Movistar, que es una serie donde son unos presentadores de televisión y a él lo intentan cancelar porque dijo una cosa y se hace viral, ¿no? Es muy parecido a The Morning Show, que es una serie de Apple. Pero el caso es que estuve viendo esta serie porque tenía unas críticas bastante buenas y tal. Y bueno, voy a verla, a ver si me interesa. Y estaba interesante. Claro, luego te dices, este se lo puede recomendar a la gente. Miras por ahí y resulta que no está en ninguna plataforma para hacer streaming. Es la típica serie que tuvo una temporada, se quedó al final totalmente colgado. O no, porque la verdad es que lo bueno de los finales así colgados es que tú luego puedes imaginar lo que pasa, ¿vale? O sea, es como una película. Una película acaba y no tiene un final conclusivo, pues tú luego puedes pensar en tu cabeza, bueno, pues al final cada uno va por su lado y son felices a su manera, o no, o cada uno piensa lo que quiere al final de la película. Pues esto es lo mismo, la serie como fue cancelada con una temporada, no tuvo éxito ninguno, y es una serie que está bastante bien, pero no es eso lo que me quería yo venir a hablar, es que esta serie no se puede ver, pero hay muchas series, la de Powerless que hablé en el anterior episodio, tampoco se puede ver en ningún sitio, quiero decir, aunque la gente diga, no, es que estamos en la época dorada de las plataformas y tal, la época dorada de las plataformas, si eres una serie muy conocida o muy famosa, una película muy famosa, la nueva película de Demi Moore esa la han puesto en todas las plataformas, la han anunciado bombo platillo, se puede ver en cualquier sitio, sin embargo, esta serie, la de Powerless, la serie de policías de Carl Urban, Almost Human, la serie de los espías aquella de la época de la revolución de Thurn, etcétera, etcétera, todas esas series no las puedes ver en ninguna plataforma, en ningún sitio, y eso creo que es el mal que tenemos ahora mismo, de que si te gustan las cosas un poquito raras, un poquito no súper populares, pues te van a pasar estas cosas y cada vez van a pasar más. Cuanto más reduzcan el catálogo las propias empresas de streaming, porque les cuesta dinero ellos tener un catálogo, pues va a ir a peor la cosa. Fijaros si la cosa está mal, que es que si tú quieres ahora ver Westworld, que es una serie, porque tú dices, bueno, es que si te vas a ver una serie de Netflix, pues la puedes ver porque está en el catálogo de Netflix. Bueno, Westworld es una serie de HBO, que es de HBO de toda la vida, y no la puedes ver en su plataforma ahora mismo. Westworld, o sea, no existe esa, ya no sé dónde la puedes ver, pero en HBO, que es una serie suya, no puedes verla. The Expanse, que era de Prime Video, la van a quitar de Prime Video, porque a ellos les costará dinero tenerla allí, y es una serie suya, es una serie de ciencia ficción, la van a quitar. ¿Dónde la van a poner? En ningún sitio. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues que os tenéis que apuntar a un videoclub o algo, porque va a ser el único sitio donde, sobre todo si sois un poco, que tenéis unos gustos no convencionales o no típicos, pues os va a tocar buscar en el videoclub las cosas que os gustan. La serie más vista del año 2025, que era Engañados, aquí se llama Engañados, pero se llama Fool Me Once, es la serie más vista de 2025, por lo visto, por una brutalidad de diferencia. Es una serie que yo, hasta que no leí el artículo de esta es la serie más vista en el 2025, o sea, en el 2024, perdón, hasta que no leí en el artículo que era la serie más vista en 2024, no había oído hablar de esa serie en la vida. Una serie, pues, el típico Houdunit ese, de misterio tal, que está basado en una novela y que debe petarlo, ¿vale? Obviamente vivimos en un mercado en el cual antes Netflix era una cosa de frikis y ahora Netflix es lo ve la misma gente que lo ve Sálvame. Entonces hemos pasado de las audiencias mandan y las audiencias que antes éramos cuatro frikis o cuatro tíos que veíamos Netflix, ahora son millones y millones de personas y vuelven a ganar las audiencias y volveremos a ver Sálvame. Yo cada vez que entro en Prime Video y veo los documentales de futbolistas o de gente famosete que no son famosos nada más que en su casa, pues se me revuelve todo porque digo, esta gente, ¿cómo han hecho un documental? Esta gente que no ha hecho nada en la vida. Pero bueno. En fin, lo dejo aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.